Vota Adolfo Millavur, C22. Inchinta ni molfuñ, petuta moñelei, nehuento a infeula. Mleita ni chipayal quiñe diputado, Adolfo Millavur piñe tu fachipeñi. Fei mle buay, fungule alu, tañi falil niñe alinchin. Vota C22. Soy Álvaro Curaqueo, de Entre Ríos, y voy a votar por Adolfo Millavur, diputado, porque es nuestra sangre y somos mayoría. Vamos a ganar, Peñi, porque Adolfo Millavur es fuerza de la tierra. Ahora es el momento. Vota Adolfo Millavur, C22.